triste porque como en sueño me pongo aquí a recordar y aquella tarde de cumbia contigo en el arenal. Y aquella tarde de cumbia contigo en el arenal. Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar. Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar. Cuando yo la canto, vida me hace suspirar. Cuando yo la canto, vida me hace suspirar. Yo tuve tu amor un día con tanta felicidad. Yo tuve tu amor un día con tanta felicidad. Pero te fuiste tan lejos, yo quedé en la soledad.